Vamos a entablar comunicación telefónica con Juan Carlos Alderete, parte de la corriente clasista y combativa, que los días 25, 26, 27 de marzo se realizará la Mesa Nacional de la CCC acá en la provincia de Mendoza, con la intención de debatir la situación política actual y unificar acciones para este año. La reunión contará con la, como dijimos, con la presencia de Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la CCC y presidente del Partido de los Trabajadores del Pueblo, integrante del Frente de Todos y actual diputado nacional. Juan Carlos ha sido parte de los diputados que votaron en contra del acuerdo con el FMI, que resonó muchísimo en la marcha de ayer. Para hablar mejor del tema, le vamos a dar los buenos días a Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días y muchísimas gracias por la comunicación a ustedes. Bueno, Juan Carlos, 25 y 26, 27 de marzo se realizará la Mesa Nacional aquí en la provincia de Mendoza de la CCC. Si nos puedes contar un poquito y profundizar de qué va a tratar este encuentro. Sí, ya hace 28 años desde nuestra fundación, desde nosotros cada 40 días nos reunimos, una reunión en una provincia y otra en Capital Federal. Y vamos así rotando, y va rotando todo el país la reunión nacional. Esos tres días de reunión que nos realizamos, que realizamos cada 40 días, es para analizar la situación internacional, nacional, el momento político, cuáles son los nuevos escenarios para poder otro fijar nuestra táctica, nuestra estrategia, inclusive para seguir los reclamos que venimos haciendo para los trabajadores, para los trabajadores informales, para los que no tienen trabajo. Es decir, y lógicamente hay cambios profundos internacional y en nuestro país, cambios profundos producto de la invasión de Rusia a Ucrania, cambios profundos en la región ante la asunción de hace muy pocos días de Boris allí en Chile, es decir, y situación que se da en el escenario nacional también, producto de la política, de la economía, de lo que nos está pasando y dónde estamos parados como organización y qué tácticas nos damos para los próximos días, los próximos 40 días para poder orientar a nuestra organización nacionalmente, ¿no? Bueno, has nombrado un contexto muy muy complejo, se pudo evidenciar ayer en la contundente marcha a 46 años del golpe cívico eclesiástico militar, mucha preocupación y ocupación, ¿no?, de los distintos sectores sociales, de las organizaciones sociales, rechazando este acuerdo con el FMI, un contexto social y político-económico muy, muy complicado, sobre todo para el pueblo trabajador, para las organizaciones sociales. Bueno, vos sos parte claramente de una organización social que tiene mucho territorio como la CCC. Bueno, ¿cuál es el desafío? Obviamente tiene que ver este encuentro con plantear desafíos hacia adelante. ¿Cuál es el desafío hacia adelante del campo popular, ¿no?, ante todo este escenario? No, sí, exactamente. Nosotros hemos conmemorado esta fecha para seguir pidiendo justicia, que se haga justicia con los 30.000 detenidos desaparecidos en nuestro país, es decir, lo que ha pasado con la dictadura. Nosotros tenemos también compañeros que han sido detenidos y desaparecidos el mismo día 24 de marzo del 76 a la madrugada, como nuestro líder histórico René Salamanca, como Godi Álvarez. Y nosotros estuvimos también enmarcados en la lucha antigolpista. Cuando vino la dictadura nosotros no hemos quedado en el país, no nos fuimos a ningún lado y dimos la batalla en la clandestinidad y dimos la batalla contra esa feroz dictadura que hemos tenido los argentinos, ¿no? Es decir, qué mejor homenaje que podemos rendir de seguir levantando la bandera que es nuestros mártires levantaron en aquella época, ¿no? Totalmente. Juan Carlos, nada, ¿qué en el escenario político preguntarte un poco, ¿no? ¿Cómo están también, si bien falta un tiempo ya, en el escenario de elecciones o preelectoral, cómo lo vivenciás? Obviamente que me parece que ha tomado mucha fuerza la oposición, o algo de fuerza la oposición. Ahí nuevamente se escuchan voces como la de Mauricio Macri, como personajes que han llevado y son parte de esta situación actual de endeudamiento y de pobreza. También un oficialismo y un gobierno que al parecer está debilitado, ¿no?, políticamente, producto de las internas y las divisiones internas. Como siendo parte también de este entramado, ¿cómo lo ves? No, en primer lugar, es decir, nosotros insistimos de que tiene que fijarse política de Estado, política de emergencia, y también hay que discutir las cuestiones estratégicas de nuestro país. Cuando se discuten las dos cosas, porque siempre la emergencia y siempre no, la frazada siempre sigue siendo corta, y también tenemos que las cuestiones estratégicas, que lógicamente la gente que ha votado en el 2019 ha votado para cambiar su situación. La PYME, el empresario nacional, votó también gran parte de ello al frente de todo para cambiar su situación. Producto de lo que hemos sufrido con el gobierno del macrismo, la pandemia, bueno, creemos nosotros que esto fue coyuntural con el tema de la deuda. Es histórico, sí, es histórico, y muchos de los diputados y diputadas que hemos votado en contra y algunos se abstuvieron lo han dicho permanentemente en el bloque también. No es que en el bloque no se había discutido este tema internamente, antes de hacer público y antes de llegar a la votación, ¿no? Es decir, nuestra posición ha sido desde el primer momento, y se lo conoce hasta el propio presidente, la última reunión que hemos tenido con él, que ha sido pública también, que estuvimos en la Quinta de Olivo, 110 diputados y diputadas del Frente de Todos, una reunión que duró muchas horas con él, donde también allí fijamos la posición nosotros, cuál era la posición con respecto al fondo. No se aprovechó, nosotros entendemos que no se aprovechó cuando se ganó en el 19 para ir en otras condiciones. Nosotros decimos claramente que hay que suspender e investigar esa deuda. ¿Cuál es la deuda? El pueblo quiere saber qué se ha hecho con ese dinero. 44.500 millones de dólares, histórico. Nunca el fondo ha prestado a un país semejante cantidad de dinero. Y no había condiciones en nuestro país para la devolución también para ese préstamo que ha hecho el fondo, ¿no? Y ha violado todos los estatutos del fondo. Claro, es una decisión política de Estados Unidos para atarnos de mano, de pie, justamente para condicionarnos. Y también allí se ha dejado la soberanía. No puede ser que nosotros aceptemos en este acuerdo que cada 3 meses el Fondo Monetario Internacional nos haga una revisión, y de allí una introducción directamente a nuestra soberanía. No van a fijar la política, la economía, alguna de esas tres, cada 3 meses que nos van a revisar, le va a faltar una coma, va a decir el fondo, no hay un desembolso, y ese fantasma del default que no han hecho creer también, ¿no? Porque técnicamente el default no decreta el fondo, no decreta el default, decreta la mora, y sobre la mora hay que pagar los intereses. No han hecho creer de que el default es mal para el país, no caemos del mundo, bueno, todas esas teorías que no han dicho, que no han inventado, inclusive para hacer creer a la sociedad que si vamos al default, un desastre, ¿no? Es decir, nosotros vamos a seguir insistiendo. Están las emergencias y está este tema del fondo. Este fondo también tiene, este acuerdo también tiene un ajuste, que ya lo estamos viviendo. No es lo mismo ajuste tradicional que sabían hacer antes, reforma laboral, reforma previsional, pero lo estamos viviendo y lo estamos soportando este ajuste. Cuando se dice bajar el déficit significa ajuste, no hay otra palabra. Entonces, por lo tanto, vamos a seguir insistiendo esto de que el Congreso Nacional, que ya fijamos algunos diputados que estamos elaborando un anteproyecto para que se vaya a una investigación de esa deuda, porque el pueblo quiere saber qué se ha hecho con ese dinero, quién han sido los beneficiarios y que paguen los responsables, porque puede ser que el pueblo siga pagando una fiesta que no ha sido de él, que no ha servido para, que no ha ido esa plata para la salud, la educación, para la industria, sino que ha ido para fuga de capitales, para todo lo que ya sabemos, ¿no? Diputado, buenos días. Marcos Barroso lo saluda. Le quería hacer una consulta respecto, usted hablaba también de otro proyecto de ley, pero preguntarle respecto al proyecto de ley de la jornada legal de trabajo y las modificaciones de las leyes 11.544 y 20.744, ¿qué implicancias tienen? Explicarle un poco a la audiencia cuál sería, si va avanzando este proyecto, las modificaciones. Sí, por suerte nosotros logramos aprobar, antes de fin de año, logramos aprobar los bienes personales. Y allí elevamos también el monto de lo que tenían que pagar los trabajadores. Pero eso es un alivio, pero el resto de los trabajadores que no cobran, justamente no pagan impuestos de bienes personales, sí la están sufriendo, porque todos sabemos cómo se va el salario, se va perdiendo su poder adquisitivo, ¿no? Arrancamos por el salario mínimo vital y móvil. Tendrían que haber arrancado mínimamente por 45 mil pesos ahora, y ir revisando cada mes por mes. No puede ser que ya lleguemos a septiembre y recién el salario mínimo vital y móvil llegue a 47 mil pesos. No cubre ni la canasta de indigencia. Entonces, por lo tanto, es decir, ¿por qué tenemos que seguir nosotros pagando, y siempre paga el trabajador, siempre paga el jubilado, siempre paga la PYME, siempre paga Y por lo tanto no hay que ser tibio con esta gente de que realmente están haciendo un daño muy grande a nuestro país. Y por supuesto que Cambiemos parece que vienen de la luna, que nunca nos han gobernado nuestro país, no se hacen cargo de nada. Todos ponen trabas, y todas las leyes que pueden favorecer al pueblo. Yo soy un convencido de que tiene que haber grandes movilizaciones, gran movimiento para esa ley, para que se pueda discutir y se pueda aprobar en el Congreso Nacional. De lo contrario, termina en las oficinas, termina en los armarios, eso anteproyecto de ley que le sirve a la gente, ¿no? Diputados, bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a ir muy muy atentos, atenta, bueno, toda esta situación que conversamos, que nos tiene muy ocupados, la realidad política, social y económica. Así que, bueno, le agradecemos mucho. No, te agradezco a vos y de paso aprovecho para mandarle un saludo inmenso y decirle a mis compañeros de la corriente Ecosistema y Combativa y compañera que estoy tremendamente orgulloso de tener compañeros como ellos que ponen el pecho permanentemente, que han puesto y siguen poniendo el pecho en la lucha contra la pandemia, que realmente el mejor homenaje de aquellos compañeros que se nos han ido y que le agarró el virus es seguir peleando, luchando por lo que nosotros entendemos de que necesitamos, ¿no? Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, conversábamos con Juan Carlos Alderete, presidente del Partido de los Trabajadores y del Pueblo, integrante, obviamente, de la coalición del Frente de Todos, actual diputado nacional. Bueno, una visión también de una organización social, la CCC, que hace mucho pie también en lo barrial, en lo territorial, ¿no?